Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Estamos hoy de nuevo. Esta es la primera emisión de Radio Copyleft, una radio con música copyleft, una radio con voz copyleft, una radio con alma copyleft. ¿Y a qué viene tanto copyleft? Bueno, pues que ya era hora, joder. Que hay por ahí miles de músicos haciendo musiquitas y resulta que no nos oye ni su puta madre. ¿Y por qué? Porque los medios generalistas no les mola controlar tanto grupo. Coño, qué follón. Mejor los de siempre, tío. Y además que los de siempre hagan lo de siempre. Y luego pues reediten lo de siempre y entre ellos se canten unos a otros y de puta madre. Y debajo un montón de peña que hace música de puta madre y que están ahí, tío, en los guetos, metidos en sitios de internet donde ellos más o menos se van trajinando la historia. Pero que no, tío, que no, que hay que salir de ahí. Hay que meterse en otros sitios, hay que difundirse, coño. Y además, ¿qué pasa con la música copyleft? Pues que la música copyleft, los músicos te dejan que la escuches y que te la descargues y que la copies y se la dejes a los colegas y hagas lo que te dé la gana con ella. Siempre que no la utilices comercialmente. Y siempre que la utilices en algún tipo de medio, tienes que decir el nombre del artista que está sonando. Y es lógico, joder, porque lo ha hecho él. Y además, si la encuentras en un sitio, pues yo que sé, como el Jamendo y sitios parecidos, incluso te dejan donarles unos euros, coño. Si te mola y tal la musiquita, pum, le metes unos euritos y el tío se va a poner muy contento. A nosotros nos han metido 14 euros el otro día, tío, en el Jamendo, en nuestra cuenta copyleft, y nos hemos puesto contentos que te cagas, tan contentos que hemos dicho, pues coño, vamos a hacer una puta radio, hostias. Y aquí estamos haciendo una radio copyleft, hostias. Y que nos hubiera molado que fuera siempre en directo, pero ayer lo probamos, tío, en directo, y resulta que el servidor, que es un servidor de vídeo gratuito, el US Stream, cada 2x3 unos ruidos, unas hostias, una mierda, con lo cual hemos decidido que de momento lo iremos grabando, lo iremos colgando y que den por culo al directo. A ver si encontramos un servidor baratito, bueno, qué coño baratito, gratuito. Y podemos hacer cosas en directo, que ayer nos moló el directo. Estaba ahí la peña y había seis oyéndonos y nos pusimos muy contentos, porque nosotros somos así. Los conciertos de las cucarachas, 20. La radio, 6. Y somos felices así. ¿Por qué? Porque somos cucarachas. Y yo creo que ya es siendo hora de que empecemos a poner algo de musiquita. Pero bueno, y dirás tú, pero si musiquita ya se está oyendo por debajo todo el rato, ¿no? Claro, ¿y qué estamos oyendo? Pues como es copyleft, hay que decirlo, tronco, hay que decirlo. Y estamos oyendo a un pibe de un pueblo de Galicia que se llama Ortigueira. Y este pibe se llama Galson. G-A-L-D-S-O-N. Si lo miras este nombre en el Google o en el Jamendo, te va a llegar a 3 CDs que tiene este pibe colgados en el Jamendo que son de puta madre. A nosotros nos encantan. Véase, aquí lo tenemos, debajo de nuestra vocecita. Voz copyleft, música copyleft. Y ahora vamos a hablar una coplilla ya un poco más del día. Como sabéis, el copyleft, y si no lo sabéis os lo cuento yo, pues tiene detractores. ¿Y qué detractores tiene? Pues tiene detractores, tronco, las empresas que ganan pasta con esto de la música, tronco, ¿cómo se le baja para los músicos? tíos tienen que controlar el redil, a las ovejitas musiquitas, pues no. Y también la Sociedad General de Autores, que un día se crearon de puta madre porque hacían falta, pero tío, en el siglo XXI la Sociedad General de Autores se están pasando tres pueblos. El control que ejercen es tan absoluto y tan férreo que aquí no hace música nada más que quien ellos quieren. Y no vende música nada más que quien ellos quieren. Y no disfrutan de la música nada más que quien ellos quieren, coño, ya está bien. Además se controla la radio, le forman directa, ganan mucha pasta, nos han metido un canon, tronco, un canon, tío. Te compras un puto CD de mierda y tienes que pagarles a estos hijos de puta. Pues no está bien, pues no está bien, tronco. Y como no está bien, pues hay grupos que no les mola. Por ejemplo, un grupo de Alcalá de Henares, una ciudad al lado de Madrid, que se llaman Vagos Permanentes, ha hecho una copla que se titula Putas Gae. ¿Y qué va a ser la primera que vamos a oír en nuestra radio Copilez? ¿Vale? Pues hala, vamos para allá a disfrutar de Putas Gae, del grupo de Alcorcón, Vagos Permanentes. Música Copilez. Thank you. Señores, puta Sky del grupo. Ay, ¿qué grupo era? Ah, sí, coño, Los Vagos Permanentes, tío. De aquí, la Alcalá de Henares. Y dirás, joder, qué tronco, ¿qué te pasa? Que estás muy despistado. ¿Cómo no voy a estar despistado? Me cago en la puta, tronco. Si son las 6:30 de la mañana, acabo de llegar. Y cuando llego, yo pensaba que había quedado ayer de puta madre. Y me pongo a ver el archivo de la misión en directo, tronco, y una mierda que te cagas. Así que he dicho, va, tronco, qué marrón, ¿no? Y bueno, como imagino lo que luego dirán las grandes cucas, dirán, bueno, tronco, a tu puta bola, pues es que ya que me pongo, que quede medio bien. Así que nada, aquí estoy. Casi de madrugada en Madrid, viendo cómo aumenta el número de tráfico y de coches, y aumenta todo en la M30 que la tengo aquí al lado, un ruido de cojones. Y la peña empieza a salir de sus casas para irse a currar. Allá hay furgonetas de reparto por aquí dando rulitos. Y bueno, pues nada, aquí estamos, a las 6:30 de la mañana, llego con una caraja que te cagas y ponte a currar. A repetir el programa entero. Pero bueno, esto es radio, es lo que tiene. Así que nada, y vamos a hacerlo rapidito. Creo que después de esto quería daros una sorpresita. Y la sorpresita es guapa, porque a veces hay peña que nos manda cosas, audios, para que escuchemos. Y esta vez, pues, una amigueta nos ha mandado cositas. Y nos mandó un cuento, tío, una vez, un cuento, tío, Los Siete Cabritillos. Pero nos lo mandó el cuento como solo lo sabe contar ella, tío, porque esta piba es una piba muy rara, es una piba que vive encerrada en su propio universo, en su propio planeta y en su propio coño. Y a veces es un sueño, y a veces es una pesadilla, pero siempre nos mola. Es la Jezabel, tío. La Jezabel, de un blog que se llama Jezabel Arte. Y esta tiene mucho arte tiene la Jezabel. Y nos contó una vez un cuento, tío. El cuento de los cabretillos, los siete cabretillos. Lo que soy capaz de hacer para no ponerme a estudiar. Los siete cabretillos y el lobo. Era una cabra que tenía siete cabritillos. Un día llamó a sus hijos y les dijo: «A ver, niños, voy a ir al bosque a buscar comida para vosotros. No abráis la puerta a nadie, a nadie. Tened cuidado con el lobo. Tiene la voz ronca y las patas muy negras. Es malo y querrá engañaros». Los cabritillos prometieron no abrir a nadie y la cabra, pues claro, salió. Al poco rato llamaron. «Pum, pum, pum, pum, pum, pum». «Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre». «No, no queremos abrirte. Tienes la voz muy ronca. Tú no eres nuestra madre. Tú eres el lobo cabrón». El lobo se marchó muy enfadado, pero no dijo nada. Fue a un corral y se comió una docena de huevos crudos para que se le afinara la voz. Y volvió a casa de los cabritillos. Llamó. «Pom, pom, pom, pom, pom». «Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre», dijo con una voz muy fina. «A ver, enséñanos la patita por debajo de la puerta». El lobo levantó la pata y claro, los cabritillos al verla dijeron: «Uy, no, no, no, no, no, no queremos abrirte, que tú tienes la pata muy negra. Nuestra madre la tiene blanca, blanquísima, nuclear. ¿Tú eres el lobo?». El lobo se marchó furioso, pero tampoco dijo nada. Fue al molino, metió la pata en un saco de harina y volvió a casa de los cabritillos. «Pum, pum, pum, pum, pum». «Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre». Los cabritillos gritaron: «A ver, enséñanos la patita debajo de la puerta». El lobo levantó la pata y cuando vieron que era blanca como la de su madre, pues claro, abrieron la puerta. Al ver al lobo, ¡ah!, todos los cabritillos corrieron a esconderse muy asustados. Pero el lobo, que era más fuerte, se abalanzó sobre ellos y se los fue tragando a todos de un bocado, uno por uno. ¡Ham! Uno. ¡Ham! Dos. ¡Ham! Tres. ¡Ham! Cuatro. Cinco. Seis. A todos, menos al más chiquitín, que se metió en la caja del reloj y no pudo encontrarlo. Cuando la cabra llegó a casa, vio la puerta abierta. Entró y todas las cosas estaban revueltas y tiradas por el suelo. Empezó a llamar desesperada a sus hijos. ¡Cabritillos, cabritillos, cabritillos! A buscarlos y nada. No los encontró por ninguna parte. Pero de pronto salió el chiquitín de su escondite y le contó a su madre que el lobo había engañado a sus hermanos y que se los había zampado. La cabra, ciega de odio, cogió unas tijeras, hilo y aguja y salió de casa llorando. El cabritillo chiquitín la seguía. ¡Ay, mamá, no vayas tan deprisa, que no puedo seguirte, mamá, que me estoy tropezando, que soy pequeño! Pero la madre iba ciega de venganza y de odio. Cuando llegaron al prado, vieron al lobo tumbado a la orilla del río. Estaba dormido y roncaba. La cabra se acercó despacito y vio que tenía la barriga muy abultada. ¿Por qué? Porque se había tragado los 6 cabritillos sin masticar, tenía mucha hambre, se los había tragado enteros y ahí estaban vivos. Eso el cuento no lo dice, pero tú y yo lo sabemos. Sacó las tijeras y abrió la tripa de arriba abajo. ¡Qué menudo estómago tenía la cabra! Y todos los cabritillos, la la la la la la la la, salían saltando. La cabra cogió piedras enseguida y volvió a llenar la barriga del lobo. Después la cosió corriendo con aguja e hilo. Cogió a sus hijos y marchó a casa con ellos muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, para llegar antes de que se despertase el lobo. Cuando el lobo se despertó, tenía mucha sed. ¿Qué pasó? Se levantó para beber agua, pero las piedras lo pesaban tanto, tanto, tanto, que rodó, rodó, rodó, y finalmente cayéndose al río, se ahogó. Y colorín colorado, este lindo cuento se... Es la Jezabel. Después de ver a la Jezabel, siempre nos entran ganas de follar. Así, de forma continuada. No hay otra fórmula, es escucharla y nos apetece darle cerita al tema. Y bueno, pues como ahora no podemos echar un polvo, porque estoy aquí boteado y son las 6:00 de la mañana y sin follar, pues lo único que puedo hacer es escuchar una coplita que simule algo parecido, yo que sé, que hable de algo parecido. Y vamos a escuchar una copla que se llama Agujetas en la lengua y es de un pibe de Almería, bueno, de Almería no, de Murcia, que se llama Juan Antonio Sánchez Salas, un punk que hace cosas divertidas como todos los punk, y aparte de punk pues hace coplitas como estas. Con esta coplita tenemos una pequeña duda, porque normalmente todo lo que es copyleft que iremos metiendo por aquí lo sacamos de Jamendo y una web similar de estos car por internet, donde la gente sube sus canciones y da una licencia Creative Commons que nos permite descargarla y utilizarla siempre que digamos su nombre. Pero con este músico, pues bueno, hemos visto un sitio que se llama promocioname.com y allí este tenía 4 canciones para descargar y escuchar. Entonces no sabemos muy bien porque no hemos visto, por un lado permite la descarga, pero hemos estado buscando algo parecido a pues eso, pues algo creativo, como, no sé, alguna cosita, una licencia que nos deje. Pero bueno, la verdad es que nos mola mucho, tío, así que a tomar por culo. Y lo vamos a escuchar porque para nosotros, para cucarachas, esto es prácticamente un himno, esta copla. Así que nada, Agujetas en la lengua, de Juan Antonio Sánchez Sala, lo que él denomina Proyecto Jazz. Acostado más tarde o amanece más temprano, en el cuerpo algo me arde, hacerme cosquillas y verás como en tu cuerpo resbala la mantequilla como Lázaro en su lecho. Una parte de mi cuerpo se levanta de su cama, resucita entre los muertos para que llorara al cielo buscando la vida eterna. Y ahora estoy como yo quiero, prisionero de tus piernas, prisionero de tus piernas. Ahora estoy como yo quiero, prisionero de tus piernas. ¿Quién se iba a imaginar que en apenas media hora que era tiempo para hacer tantas cosas en la alfombra? Oye, mira, te confundes, pero a mí no me va el sado, así que suelta esos nudos, deja de morderme el brazo, déjame escuchar tus gritos, cuéntame 100,000 mentiras, clávame todas tus uñas, sácame la piel a tiras. No digo que lo dejemos, solo te pido una tregua. No lo sabes, pero tengo agujetas en la lengua, agujetas en la lengua. No lo sabes, pero tengo agujetas en la lengua. Estaciones del metro. Prohibido llorar en lugares públicos. Prohibido llorar en la parada del autobús. Prohibido llorar en los grandes almacenes. Se permite llorar en la casa de la viuda. Se permite llorar en los aeropuertos. Se permite llorar en la sala de espera de cualquier hospital. Prohibido morirse de pena por las calles. Prohibido morirse de pena en los bares repletos. Prohibido morirse de pena delante de desconocidos. Prohibido morirse de pena mientras suena la música. Se permite morir de tristeza delante del penúltimo vaso de whisky, a puerta cerrada, mientras se derrite el hielo a solas en el bar. Se permite estar triste con la verja cerrada. Se permite estar triste de puertas para adentro. Se permite estar triste sin inquilinos en la casa. Se permite estar triste con las luces apagadas. Nunca si te mira un niño, nunca en el ascensor con los vecinos, nunca en la fiesta de empresa, nunca en el cumpleaños de un anciano, nunca en las reuniones de la comunidad, nunca en los espectáculos de magia. Se permite llorar sin consuelo mirando el patio desnudo de la infancia, debajo de la lluvia y sin paraguas. Solo en los próximos entierros, solo en las estaciones de largo recorrido, solo sola, solo a solas. Esto es una copla poema que hemos encontrado en un blog de otra coleguita, Alma, una chica de Madrid, muy majeta, que tiene un blog que se llama Fuera de los Brazos. Fuera de los Brazos. Había otra cosita que nos molaba mucho, que era una copla del mes de julio en Madrid, pero bueno, nos hemos quedado con esta, una buena copla. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Así que vamos a poner alguna cosita más, porque después de esto nos vamos a ir a beber. Beber y beber, con un grupo que se llama La Caja Negra. ¿Y de dónde son La Caja Negra? Pues La Caja Negra son de Villarreal. Y La Caja Negra suena así de bien. Música Copyleft, desde Villarreal, Los Caja Negra. Somos un dúo infeliz, navegando por los bares. No queda más que aprender, trago a trago, calle a calle. Cuando se asome el dolor, no le hagas ni puto caso. La canción mientras yo te lleno el vaso. Beber, beber y beber, dejar la botella vacía, pues hoy necesito beber y brindar por las cosas queridas. Si no te vuelvo a ver, que se quede en este día. Brindemos de nuevo otra vez, que la vida son dos días. Si nos hemos quedado solos en la barra, pide dos copas más y no me des la tabla. Fuerza que se arriman los hombros en los fracasos, se forjan nuestras cantinas. La tristeza es un pecado. Si el destino por capricho nos quiere ver separados, no habrá capaz de desatar nuestros lazos. Beber, beber y beber, dejar la botella vacía, pues hoy necesito beber y brindar por las cosas queridas. Que si no te vuelvo a ver. amigo, hermano. Radio Copilef, la radio del murmullo de las cucarachas. La vida es un blues, partida de luz, que hay que jugar si quieres ganar. En viva tu grande, pasando de chicas, tres por pareja, lo hacemos tú y yo. El guiño en el huesos y ligamentos. En días de amaneceres, de soles y de mamadas, dibuja distancias a carboncillo que desaparecen con solo soplar. Mi pecho es un lecho de plumas y cartón que se endurece en cada caricia, donde duermes los desechos de tus sueños y los hechos de mi vida. Y querrás pintar mi corazón de rojo en el lienzo de mi distancia con lodo. Pero lo único que recordarás, mis besos, aroma impregnado al óleo de tus huesos. Pues aquí hemos estado escuchando dos cositas a la vez. Dos cositas copilef. Lo primero, la musiquita. El blues del mus. De los murmullos de las cucarachas. De nuestro grupo de simpáticos bufones. Y al final, aprovechando que ahí se hace larga la guitarrita de la musiquita que se expandió de puta madre en su universo, hemos metido una coplita de la Belén. Porque la Belén tiene un blog que se llama Belén in Red. Y es que además de tener un blog, la Belén huele muy bien. Salmándose al pareado, huele muy bien. Y claro, no podíamos hacer una arrancadita de la radio Copilef sin acordarnos de nuestra coleguita la Belén. Y aquí está, su trocito. Además la Belén tiene también una copla. El blues, se le hizo un blues hace mucho tiempo y ya podremos un día de estos. Y ya que estamos aquí acordándonos de coleguitas, pues queríamos acordarnos de dos radios que son las que, bueno, las que de alguna manera nos han lanzado a toda esta historia. Hace un año más o menos conocimos una radio podcast de esta de internet que se llama Radio Esperantia. Y ahí pues joder, pasamos buenas horas con él, pum, le damos play, hacíamos cositas aquí en el ordenata y ahí nos acompañaba y eso. Y hace unos días, un par de meses, pues estamos siguiendo una radio de otro coleguita que se llama Juan Duque, un sevillano de puta madre con mucho buen rollito. Y su radio podcast, o llámala como te salga de los cojones, se llama Radio Luz de Gas. Y la verdad es que, bueno, se ha puesto la pila que te cagas. Y bueno, pues que a estos dos coleguitas les queremos agradecer que estén ahí, tronco. Y que nos habéis picado. Y que las cucarachas lo hacemos todo copilef. Lo hacemos todo también copypaste. Es decir, culo veo, culo quiero. Que veo una tele, hago tele. Que veo un vídeo, hago vídeo. Que veo textos, hago textos. Que vemos, ¿cómo se llama esto? Fotos, hacemos fotos. Que vemos, culo veo, culo quiero. Es la movida de las cucarachas. Y bueno, también pues vimos que la peña tenía grupos musicales y dijimos, pues vamos a montar nosotros un grupo musical. Y hombre, no es que sea de momento la hostia, pero va a ser, ¿eh? Porque nosotros además, como un grupo que vamos a escuchar ahora que se llama Marvin, que es un grupo de Pamplona con mucha cañita, pues ellos hablan de qué pasará cuando su grupo funcione y se hagan mayores y crezcan y tengan éxito. Porque el éxito a veces es una puta mierda. Bueno, a veces no, yo creo que casi siempre. Así que vamos a escuchar a los Marvin, un grupo de Pamplona, y su tema Copyleft, Subiendo hacia abajo. Los Marvin de Pamplona. Vamos a seguir. Que ya, a ver, ¿qué hora es ahora? Oh, ya solo ha pasado media horita ya. No está mal, bueno, más de media horita. Ya está un poco saliendo el solita de esta de puta madre. Y la verdad es que la cosa no está nada mal. Estamos pasando un buen rato. Hombre, se estaba mejor esta noche cuando estabais todos ahí y hacíais comentarios y yo los leía y me animaba y seguía para adelante y tal. Pero bueno, la soledad es lo que tiene, que también mola, joder. Estaréis todos dormidos, algunos recién follados, algunos no. Pero bueno, aquí estamos, amaneciendo en Madrid. Luego escucharás esto tú a las 2 de la tarde y dirás, joder, qué mal rollo, ¿no? A las 2 de la tarde, yo quiero ver amanecer en Madrid. Pues te jodes, que no puedes. Porque este amanecer es solo mío. Solo mío. Y aquí estoy disfrutando los cojones mientras tú duermes. Y no me voy a enrollar. Vamos a poner otra copita. Esta es de un grupo de Madrid que se llaman los Urban Castle Magic. Y que es una peñita. Guapa. Su canción Non-Stop, Copyleft, por supuesto, la pusimos en uno de los primeros vídeos de las cucarachas. En ese en el que las cucarachas se juntaban y se iban todas a un spa de estos de lujo a darse un baño. Y allí pues la montaban parda y hacían un vídeo y bailaban ahí con los chorritos del agua, en fin, y se lo pasaban de puta madre. Pues ¿cómo hacen las cucarachas, coño? Pasárselo de puta madre, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Qué sentido tendría todo esto? Joder. Yeah. polla. Mi teclado olería a polla. Se juntarían las letras y nadie entendería nada. Al decir ano, saldría amo o ajo y cosas así. Tú nunca creerías a un tío que escribe con la polla. Prefieres a los que simplemente dicen escribir. Ellos ganan. Me rindo. Sus dedos marcan el ritmo evolutivo. 10 contra solo una. Si escribiera con la polla, mi teclado sabría más de amor que todos los poemas del mundo. Pues una copleta del Cucacoplas, que a veces se le da bien y hace cosas chulas, a veces no, pero a veces sí. Y bueno, pues copyleft por todos lados, aquí chorreando copyleft, copyleft, copyleft, copyleft, la radio con más copyleft de toda la internet. Bueno, la verdad es que anoche tenía yo cervecita, no tengo, pero anoche tenía porros y sí tengo, así que me voy a echar uno, así que con vuestro permiso. Galson aquí de fondo, tío, cómo mola el Galson, tío, cómo mola. Un día vamos a hacer un especial del Galson tronco, solo con sus movidas y me meto de todo. Y me bebo de todo y suelto de todo, porque a mí el Galson me la pone muy dura. Y del Galson pasamos al primer grupo que no es español en este emisión podcast de Radio Copyleft. Otro grupo Copyleft, ahora de Italia. Se llama este grupo Eva y es de un pueblo de Italia que se llama el pueblo Bari. Y la copla es en inglés. The silence is sexy, que viene a traducirse como algo así como el silencio es sexy, es pajeable, es pa' follar. Así que me voy a callar, porque a mí sexy me da igual ser, pero los silencios sí me molan. Eve, Eva, de sus silencios son sexys. Saturday or last night, and my troubles are flying away. Copyleft, la radio del murmullo de las cucarachas. Es una canción para la gente que sabe fallar. Vaya para acá. Me llaman la paca, trabelo en Madrid. Antes era un hombre, ahora en Madrid. El parque del oeste o el Zalacaín. Las aceras saben todo sobre mí. De las cucarachas que hablan una amigueta, un trabelo que se ha puesto guapa, la hija puta, que rica está. Trabaja ahí por la zona en Madrid, por la zona en la Castellana, de Miguel Ángel, Zalacaín, toda esa zona. Y joder, tronco, antes tenía pelos en las piernas y polla entre las piernas también, ahora ni tiene pelos en las piernas ni polla entre las piernas. Y es que no veas qué mamadas hace. ¿Y a qué precios? ¿A qué precios hace mamadas la pagas? Bueno, pues sí. Historia de cucarachas que un día decidimos que también las podíamos cantar. Y como somos así, pues dijimos, pues a cantar. Y un poquito de cañita, un poquito de cañita. Vamos con un grupo que se llama Oferta Especial, que son de Alcorcón. Esta peña de Alcorcón pues tiene una coplita así muy esca, muy guerrera, que se titule Rule el Dick. Así que nada, copile de los Ofertas Especiales y su coplilla Rule el Dick. En la barra del bar, con los colegas, son paras de privar. No tienes cojones. ¡Cambia modalidad! ¡Chaval con 20 años! ¡Vas a acabar muy mal! De los 15 años has pillado al PGB. Todos tus ahorros los gastaste en beber. Tu vida entre cerveza, mil pavos es así. Puestos a las orejas, ¡que viva San Fermín! Últimas copitas ya de la noche. Bueno, de la noche. Qué gilipollas soy. Del comienzo del día ya. Porque en teoría esto era a las 11:30. Pero no va a poder ser hasta que encontremos un sistema de emisión de la puta radio que dé algo de puta calidad y por la puta cara. Así que ya son más de las 7:30, me voy a estirar un poquito. Este es el momento ese mágico de los amaneceres en el que de repente los grifos dejan de gotear. ¿No os habéis dado cuenta? Hay un momento en el día que parece que el tiempo coge fuerza. El grifo gotea. Silencio. Es apenas un instante. Y al instante siguiente, el tiempo coge fuerza.

de Murcia. Dos copitas hemos puesto de él. ¿Por qué? Porque nos cae de puta madre. Porque hace una música que nos pone mogollón. Y lo único que no sabemos muy bien si es... no podemos poner muchas más canciones, porque son las dos únicas que hemos encontrado de él en descarga. A ver si... En fin, a ver si con suerte pues hablamos un día con él y nos dé permiso para meter alguna más en blanco pilés. Si está larga será chungo. Y a lo mejor su discográfica tampoco le mola, porque claro, estas cosas son lo que tienen. La pastuki es la pastuki, y por mucho que le mole que salir aquí en radio de este tipo, pues igual no le mola, pero igual sí le mola, pero si está en la calle pues no va a poder ser, porque habrá cedido sus derechos al demonio, habrá vendido su alma al demonio, y el demonio no quiere que se hagan copias gratis ni que se hagan radios copyleft. No quiere, el demonio quiere pasta, quiere un canon digital, y lo tiene. El demonio ha conseguido su propio canon digital. Y bueno, vamos a terminar. ¿Y cómo vamos a terminar? Pues con una copla de las cucarachas. ¿Y con qué copla de las cucarachas? Pues una casi de las primeras. Y además un tango. Claro, y dirás, hostia, después de esta noche un tango. Tanguito, tanguito cucarachero. ¿Cómo no? Vamos para allá. Taca, taca, taca, taca, tun, taca, tun, taca, tun, taca, tun, taca, taca, taca, tun, taca, tun, tun, tun. Tanguito cucarachero. El tango de tangas, música copyleft de las cucarachas. Y gracias por esta primera emisión, a mí mismo y a mi mecanismo. Gracias a todos los que la escucháis de aquí a los próximos mil años. Y hasta la emisión número 2, que no será en directo porque ha quedado hecho una puta mierda. Será así. Yo la grabaré y la pondré yo el que quiera con la aigua cuando salga de los huevos. Tango de tangas, del murmullo de las cucarachas. A la distancia se me funde la esperanza. Pierdo todo cada vez que voy al frente con vos. Tus fotos no me miran y tu voz se me hace lejos, y tu imagen se va haciendo una tanga en el aire. Nunca estuviste aquí, pero igual se me imagina tu perfume. Radio de los murmullos de las cucarachas.